que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. LATAM Airlines presenta su avión inspirado en Star Wars. Stormtrooper Plane fue diseñada por Lucasfilm y el equipo creativo de Disney y cuenta con una capacidad de 410 personas. Estará destinada para los fanáticos que deseen conocer el Galaxy Edge. Se trata de un avión Boeing 777 con los colores negro y blanco y la figura de un soldado de asalto en la punta de la máquina. Por ahora, solo circulará en la ruta entre Sao Paulo y Orlando, donde se encuentra ubicado el parque de atracciones. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.